paso la noche. Otra vez no vamos de gira. Andamos en camino y porquería. Otra vez paso la noche. Otra vez no vamos a la esquina. ¡Corre, guachín! Cayó la noche.